Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Perdone que me meta en lo que no me importa, pero ¿se ha sentido usted triciclo rojo? ¿Se ha sentido abrazo de compadre? ¿Se ha sentido o se siente la calle donde aprendió a andar en bici? ¿Se ha sentido grito en feria? ¿Se ha sentido carne asada? ¿Se ha sentido billete viejo y nuevo a la vez? ¿Se ha sentido el terremoto del 85 y un millón de manos ayudando? Pues, con todo respeto, si no se ha sentido así, es usted un insensible y además no es mexicano. Pero no se preocupe, porque a mí también me pasa. Yo, por ejemplo, no me siento el subibaja que había por la casa de mi abuelita, donde, por cierto, no había subibajas. Tampoco la ciudad, que no deja de crecer. Menos mi maestra de quinto año y la entrada a las 8 de la mañana. Muchísimo menos, ¿qué más daría? Un poema de Octavio Paz, ni los cuentos de la abuelita. No me siento tampoco, por desgracia, cuando me reprobaron y cuando me puse a estudiar. Insensible, antimexicano, pues será el sereno, pero no me siento así. Y de hecho le llamé anoche a un primo de Moroleón, que sí es muy sentido, para preguntarle cómo se sentía. Y él me dijo, ¿seguro? Le pregunté, claro, ¿qué te pasa? No, nomás, ¿de veras te sientes bien? Ya te dije, ¿no te sientes como el aire del campo? ¿Qué? ¿Que si no te sientes cuando perdió la selección y también ese gol? ¿Estás loco? No, mira, ya no te andes metiendo eso, me gritó y colgó el teléfono. Total, mi primo de Moroleón es otro insensible que tampoco es mexicano. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida si no soy triciclo, ni bicicleta, ni gol, ni cuento del abuelito? ¿Cómo puedo no ser tantas cosas a la vez? ¿Cómo puedo gozar del bicentenario si no soy ni siquiera el terremoto del 85 y millones ayudando? No sea usted, pero a mí esa campaña del bicentenario que nos recetan a todas horas no solamente me ha creado una crisis de identidad, sino también me ha sacado ronchas de la pena ajena. En el intento de definir lo mexicano, y quizá líbrenos Dios con López Velarde en la cabeza, alguien se puso a hilar tonterías que tratan de ser cotidianas y son pueriles, que intentan ser simples y resultan rebuscadas, que son cursis, que son ridículas y que deben haber sido carísimas, eso sí. ¿Quién o quiénes fueron los genios? Ya me imagino. Ay, esta pena ajena. La reunión donde se gestó la campaña y la aportación de cada uno de quienes asistieron a esa verdadera tormenta de ideas. Tú eres un grito de feria, un danzón en domingo, una carne asada con los amigos. Tú eres cuando no dejaba de llover y tampoco de ayudarnos. Eres ingenio, eres... Cada quien debe haber aportado su idea sencillita, simple, nacida de la experiencia cotidiana, ¿ves? Hasta que alguno, de seguro el jefe, le puso la cereza al helado y el triciclo rojo. ¡Sí, sí, el triciclo rojo, el triciclo rojo! Gritaron todos. Así quedó armada la campaña del bicentenario, que se me ocurre ahora. Bien podría complementarse con otras ideas simples, frescas y sin aditivos. Tú eres el Óscar a la mamuqués. Tú eres cuando me pongo chinito por la pena ajena. Tú eres como el mediodía cuando quema más el sol. Cuando quema más el sol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.